bien pueden conducir un país y en un momento tan serio, tan delicado, tan doloroso, el hombre está sabiendo salir de esa situación. Se está ganando la admiración, el respeto a nivel mundial de todos los políticos. Qué bien, Zelensky. Y ayer la verdad es que estuvo contundente en ese discurso. Bueno, lo viene siendo, haciendo así desde hace rato en cada una de sus intervenciones en los parlamentos. Recordemos que ya lo hizo en los Estados Unidos. Lo hizo también en Inglaterra. Bien, Zelensky. El presidente de Ucrania, Zelensky, que compareció en el Congreso de los Diputados, hoy tema de conversación en el Café Mañanero, porque lo encontramos en todos los periódicos, y no solamente de España, sino a nivel internacional. Les decía que está sabiendo sortear la situación de su país, que está de alguna forma derribando mitos de pronto a quienes pueden gobernar un país. Él es un humorista de profesión, actor, y si en algún momento se dudó de la capacidad de que un humorista llevara las riendas de un estado, pues está demostrando que lo puede hacer muy bien. Ayer le aplaudió todo el hemiciclo, el Congreso de los Diputados. Entonces, cualquiera puede intentar ser gobernante de un país. Es cuestión de estar comprometido, ¿no? Y un momento tan complicado, repito, tan doloroso como el que está atravesando su país. Un momento tan duro, podríamos anotar, está convenciendo al mundo de que tiene que castigar a Rusia. Y además despertando la solidaridad y la admiración, la solidaridad con su país y la admiración hacia él. Básicamente era desconocido antes de este conflicto Zelensky. A día de hoy es uno de los presidentes, de los líderes, si se pudiera decir así, más conocidos. Y ha plantado y está plantando cara a un gigante como es Rusia. Se le ha atragantado a Putin esta situación. Vamos a ver cómo termine, ojalá pueda terminar de la mejor manera, pero recordemos siempre, la solución es el diálogo. De la mejor manera para... Sí, para los ciudadanos ucranianos. Para los sí. Perfecto. Más que le vaya bien a Zelensky, deseo que le vaya bien a los ciudadanos ucranianos. Ojalá no sigan muriendo los ciudadanos ucranianos en este conflicto. Pero sí que es verdad, ¿no?, que es una persona que se ha ganado un protagonismo bastante reconocido. Sí, se ha ganado el respeto de los líderes políticos mundiales. Y hay quienes por ahí ya están diciendo que le deben otorgar el Premio Nobel de la Paz. Bueno, a propósito del tema del Premio Nobel de la Paz, como bien se sabe, hay una empresa española que ayer mencionó precisamente Zelensky, porque le sigue vendiendo sus productos a Rusia. Y esos productos son nada más y nada menos que armas. Armas. De allí que, bueno, pues la verdad es que preocupe que algunas empresas sigan haciendo trabajos con Rusia. Bueno, no se ha pronunciado, se llama Maximan. Maximan, la empresa. Esta empresa es viejísima. Fue fundada por allá, tengo entendido que el año 1876. Imagínate, hace muchos años. Y la fundó el señor Nobel. Sí. Ah, claro. Y recordemos que Nobel fue quien de alguna forma sacó del anonimato la pólvora, la dinamita. La dinamita lo hizo con unos fines para la exploración de las minas de oro, de carbón. Lo hizo sobre todo para desarrollar la minería, pero terminó utilizándose para cometer atentados terroristas. Él, para compensar esta situación, pues decidió crear este premio Nobel de la Paz, ¿no? El premio Nobel. Bueno, los premios Nobel, ¿no? Porque ya hoy en día pues van distintas categorías. Sí, yo creo que veo contradictorio que haya quien esté proponiendo que se le dé el premio Nobel de la Paz al señor Zelensky. Bueno, hay que decir que él está defendiendo su país en los estatutos de la ONU. Está el derecho a la legítima defensa. Y Zelensky no está atacando a los rusos como tal, sí, pero me refiero en su país. Podría ser que otro reconocimiento, pero no específicamente. ¿Crees que no se merece el premio Nobel de la Paz? La paz como tal. Él ha venido insistiendo en la paz, ¿no? Otra cosa es defenderse. El hombre se ha estado defendiendo. Yo, por ejemplo, digamos que respeto el valor que está teniendo Zelensky en la defensa de su país, mas sin embargo también en algunos aspectos soy crítico con él. Porque siempre he mantenido, responsabilizando a Putin de la invasión, claro. pero también he advertido que si Zelensky hubiese rebajado en sus pretensiones desde hace mucho tiempo de ser parte de la OTAN, sabiendo que es el detonante para... Es decir, es el tema que más incomoda a Putin, a su vecino que le tiene allí. Creo yo que esta situación se pudo haber resuelto de otra forma. A través de un diálogo directo, Zelensky-Putin, a través de alguna intermediación en la que se pudiese haber establecido, por ejemplo, ¿no? Yo no soy experto en esto, pero digo, una moratoria, unos años... de estudio, unos años de moratoria antes de ingresar que hubiese rebajado sus pretensiones. Sí. Con esa decisión habríamos podido evitar la invasión de Rusia. Bueno, pero una cosa. Primero, un país tiene derecho a su soberanía, sí, claro. Tomar decisiones. ¿Con quién? En cuenta eso. Claro, tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Para eso es soberano. Sí. Y Rusia, Ucrania, al igual que Rusia, son países soberanos. Sí. Lo que no puede es ceder a las pretensiones de, en este caso, un presidente tan criminal como Putin, ¿no? Quizás, pienso yo también que debió sortear un poquito con más inteligencia para evitar la guerra, ¿no? Pero recuerda que en todo caso Rusia venía diciendo, no, nunca vamos a invadir a Ucrania. Nunca se va a invadir a Ucrania. Sería un error de Zelensky si él ahora cediera a las pretensiones de Rusia de que Ucrania no se adhiera a OTAN, ¿no? Ya lo ha manifestado. Es un tema que está sobre la mesa. Que están estudiando. Correcto, sí. El rebajar esa pretensión. Yeah. Pero ahora mismo, y que incluso, porque hay que llamar las cosas por su nombre, porque en medio de esta guerra pues hay mucha propaganda. Pero lo que se está demostrando sobre el terreno, porque lo están demostrando los equipos periodísticos que están visitando la zona también, es que Zelensky está recuperando el terreno. Y a estas alturas no va a desistir, sabiendo que ya en el terreno militar está ganando la guerra. Sin embargo, aunque se puede prolongar, no va a desistir de... sus proyectos. Es más, ayer lo ratificó. Y es más, el presidente Pedro Sánchez dijo que lo apoyaba en su interés de adherirse a Europa, porque se trata de un pro-europeo. Sí. Y en esa línea, pues, el hecho de acercarse a Europa implica precisamente acercarse a la OTAN. Y los líderes europeos cada día están más convencidos de esa posibilidad. Y... va a salir victorioso de continuar así, Zelensky. Ahora, lógicamente, siempre habrá que lamentar claro. Las muertes. Hay mucho nerviosismo, nerviosismo porque no se sabe también qué tipo de reacción vaya a tener el invasor ante la posibilidad de que Zelensky tenga de recuperar los terrenos. No, el hombre está recuperando terreno todos los días. Entonces hay mucho nerviosismo porque no sabemos cuál pueda ser la reacción. Sí. Teniendo el armamento que tiene. Bueno, ya hemos visto la reacción de Putin, ¿no? ¿Qué más puede hacer? Ese sería el gran interrogante y viendo su capacidad criminal. Sí. Bueno, dejamos hasta aquí este comentario

Cada día que pasa y es un regalo que Dios nos da. Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar. Vivir con alegría, busca la paz y síguela. Y no dejes de amar. Cada día que pasa y es un regalo que Dios nos da. Cada minuto, cada segundo hay que aprovechar. Vive con alegría, busca la paz y síguela. Y no dejes de amar. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como hojas que se las lleva el viento. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. Debemos disfrutar de las cosas bellas que nos da el cielo. Deja lo malo y vive lo bueno. Todo tiene su tiempo. Todo en esta vida tiene su hora y su momento. La vida es neblina que pasa deprisa como un pensamiento. Y somos como tiene su tiempo, es el nuevo éxito que suena en Latinos RTV. Ahí tenemos a José Miguel. Una fusión de ritmos latinos, especialmente caribeños, en esta canción. Todo tiene su tiempo. Espectacular. Mañana precisamente estará aquí en nuestros estudios José Miguel presentando esta canción. Y bueno, también compartiendo con todos nosotros la gente que nos sigue a través de las redes sociales, a través de la radio. Bueno, que sepan que mañana va a estar aquí el artista que pone a consideración de todos los amantes de la buena música latina esta canción que ya está en nuestra programación. Todo tiene su tiempo. Momento para una breve pausa. No, que va, la pausa llega después. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Bueno, vamos con Nicky Cuervo, que a esta hora nos trae ya las más noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo, ya con la tercera entrega de las noticias del mundo de la música, información sobre... Bueno, sí, un artista que irrumpió con mucha fuerza en los premios Grammy. Nicky, la verdad que se ha pasado la semana analizando lo que pasó en esa gala de los Grammy. Nosotros también. De hecho, arrancamos hoy con Rubén Blades y ese álbum, el apartado tropical, su álbum de salsa que ganó Rubén Blades. Pero bueno, ha tenido más protagonistas. Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. ¿Quién es John Batiste, el gran ganador de la noche de los premios Grammy? Nominado a 11 categorías, la figura del jazz se coronó como el máximo ganador de la velada con 5 premios Grammy, incluyendo Mejor Álbum del Año. John Batiste es un músico multifacético y multitalentoso, canta, baila y compone, es director de orquesta y personalidad televisiva en el Late Show with Stephen Colbert. John Batiste es el creador de la banda sonora de la película de Pixar Soul. Gracias a esta composición, ha sido reconocido por importantes premios de cine como los Oscar, Globos de Oro y los BAFTA. Aún teniendo todo este éxito, el intérprete de Freedom no es una superestrella de alcance mundial, sino más bien un refinado músico de jazz y soul, el cual ha trabajado con artistas de la talla de Stevie Wonder, Willie Nelson, Prince, Lenny Kravitz y Ed Sheeran, solo por nombrar algunos. Con 11 nominaciones, el también director creativo del Museo Nacional de Jazz de Harlem superó a Justin Bieber, Doja Cat y Hair. Ganó en las categorías de Mejor Álbum del Año con We Are, Mejor Banda Sonora para Efectos Visuales con Soul Movie, Mejor Videoclip con Freedom, Mejor Actuación de Raíces Americanas con Cry, Mejor Canción de Raíces Americanas con Cry. Además, el músico contó en la antesala de los premios sentirse muy orgulloso de haber presentado a We Are como orgullosamente afroamericano, ya que el tema da nombre al disco que fue himno del movimiento Black Lives Matter. Y en el Café Mañanero, recordemos el show de John Batiste en la edición 64 de los premios Grammy. música de los premios más importantes de la música, los Grammy. ¿Cómo le fue en cuestión de rating a los premios más importantes de la música? Según cifras preliminares, los Grammys 2022, realizados, recordemos, el pasado domingo 3 de abril, registraron un leve aumento de la audiencia en comparación de la edición de 2021. Hay que decir que los Oscar también van a que se están recuperando las audiencias a medida que está volviendo la actualidad. Los buenos momentos en un sitio aquí en Valencia que tiene sabor de la India. Sabores de la India. Vamos a ser precisos, vamos a ser exactos. Sí, estoy hablando de Bombay Aroma. Recuerden, en la avenida del Cid número 25, para una comida o una cena, algo especial, pues recuerda Bombay Aroma. Más de 100 platos a la carta. También menú diario. Bombay Aroma. Descúbrelo. Nuevo en Valencia. Más información en bombayaroma.es. Y seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de más actualidad. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Bueno, ya lo escucharon, son interesantes. Nicky Cuervo nos tiene una entrega más de las noticias del entretenimiento. Bueno, si hace un momento hablaba acerca de John Batiste, ahora habla también de lo que fue la actuación de Lady Gaga, una mujer que se cae diferente a nadie. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Lady Gaga canta en los Grammy 2022. Como una de las más nominadas de la noche, Lady Gaga regresó a los premios Grammy para la ceremonia de este 2022. Los premios Grammy habían anunciado que Lady Gaga era la última artista confirmada para la ceremonia de este año. Sin embargo, no se trató de una actuación cualquiera, y es que dio su show directamente desde Las Vegas, donde tiene su residencia actualmente. La artista, que estaba nominada en 5 categorías gracias a su álbum Jazz en colaboración con Tony Bennett, se presentó desde Las Vegas. Cabe recordar que en el 2021 la leyenda del jazz Tony Bennett lanzó su último álbum de estudio antes de anunciar su retiro debido a la batalla con el Alzheimer. Para la ocasión, volvió a colaborar con Lady Gaga en Love for Sale, álbum nominado en la categoría Álbum del Año. Sin embargo, considerando que el músico se retiró de los escenarios, Gaga se presentó en los Grammy como un homenaje a su mentor y cercano amigo. Lady Gaga tiene 2 residencias en Las Vegas, una más excéntrica y que captura su esencia pop, Enigma, y una enfocada a la música jazz, que ha probado ser su verdadera pasión. Así, la artista continúa demostrando su versatilidad en la industria musical. Su presentación en los Grammy 2022 viene a una semana de su aparición en los Oscar junto a la gran Liza Minnelli. En la ocasión, recibe aplausos por apoyar a la legendaria actriz, que decidió aparecer tras años alejada por problemas de salud. Y en el Café Mañanero, escuchemos a Lady Gaga en su show en vivo para los premios Grammy desde Las Vegas. Hi everyone. Amazing. Please welcome Lady Gaga. Daniel Foos. Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only a slightly spoiled. Love for sale. So blessed to be a part of this wonderful community of musicians, truly. And I want the whole world to know

nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez, Carnicería y Charcutería, Mercado Central, Valencia, por la entrada en diagonal a la Catedral. Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. La Cantera y Leyton Producciones presentan en concierto a Nelson Velázquez. Hoy que regresas con mil ganas de amar. A Nelson Velázquez. Me da miedo vivir si no me entregas tu amor. Con su agrupación directamente desde Colombia. Sábado 28 de mayo con lo mejor del vallenato. Solo tú y yo. En Sala Canal Pinedo, Camino Viejo del Saler 7. Punto de venta a la Broster, Tropicalísima, Brasas y Calderos, Mi Gente Colombia Food, La Taberna del Nene, La Imperia del Quindío y La Magistral. Reserva 677-248-362, 655-212-366. Organiza DJ Adrián. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Elon Musk, luego de que se convirtiese en el accionista mayoritario de la red social Twitter. Elon Musk se convirtió en el máximo accionista de Twitter, ya que el fundador de Tesla adquirió el 9.2% de la capital de la compañía, quien creció un 28% durante el día de ayer en Wall Street. La participación con la que se ha hecho equivaldría a un total de 2.600 millones de euros, y es que el fundador de Tesla y de la compañía espacial SpaceX adquirió casi el 10% de la red social Twitter, convirtiéndose en su máximo accionista, de acuerdo con la información que dio a conocer la Comisión de Bolsas y Valores de los Estados Unidos. Después de conocerse la noticia, la red social creada por Jack Dorsey se disparó en sus acciones en un 28% en Wall Street. La compra de las acciones se realizó mediante Elon Musk Revocable Trust, el fideicomiso por el que el magnate es único beneficiario, y es así como se ha hecho un paquete de 73.5 millones de acciones dentro de los 800 millones de acciones que componen el capital total de la empresa. La adquisición de Musk se conoce después de que a finales del mes de marzo el empresario criticara a la red social en varios tweets, estableciendo de que le parece que no hay suficiente libertad de expresión en las redes del día de hoy, ya que últimamente son las ganancias y lo que más le importa a las redes mantenerse limpias con respecto a la opinión de las personas, por lo cual Elon se preguntó si era necesaria un nuevo tipo de red social que cumpliera con un principio en el que a cualquier persona se le respetase los principios de la libertad de expresión, por lo cual decidió invertir en la que más era seguidor y fanático de la misma, ya que en otras ocasiones el fundador y creador de PayPal había establecido con creces cuál había sido su afán con la red social Twitter desde sus inicios, y de la cual ahora, hoy día, es el mayor accionista, convirtiéndolo así en el personaje del día. Gracias, Carlos. Con el personaje del día, vamos a una pequeñísima pausa y ya regresamos con toda la información deportiva. El pollo. puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves, en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, El Charrito Negro y Andreina, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Enterticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes a través de Latinos RTV. Gracias a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y que también están pendientes del dial. Mil gracias de corazón. Bueno, y aquí viene precisamente la actualidad deportiva en portada, la Champions. Ya hemos tenido la primera jornada y hoy nos aprestamos a vivir la segunda parte. ¿Y de qué manera? Nos quedan dos equipos españoles, el Real Madrid y el Villarreal, sí, el submarino amarillo, en los cuartos de final de la Champions. Se va a enfrentar a un gigante del continente europeo, pero ya sabemos que el submarino amarillo es un mata gigante. Lo he venido insistiendo, sino que se lo pregunten a la Juve. Sí, a la Juve. Bueno, hablemos precisamente de lo que ha pasado en la noche anterior, en lo que han sido los primeros dos encuentros de estos cuartos de final del torneo de clubes más importante del continente europeo, sí, la Champions. Pero antes de entrar en detalles, primero decirles que estamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfawir número 7. Es un restaurante mediterráneo donde vamos a encontrar todos los platos típicos valencianos, empezando por la paella, pero también tenemos alternativas como carnes a la brasa. Y es el sitio donde vamos a celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar, recuerda, en Brasas y Calderos. Toda la información está en la web, restaurantebrasasycalderos.es, también el teléfono de contacto. Todo el mundo está celebrando en Brasas y Calderos. De manera que no te pierdas esta gran oportunidad. Ya viene precisamente las celebraciones de las primeras comuniones. Y este es el sitio de toda la familia a celebrar. Brasas y Calderos. Los quinceañeros, las bodas, viene la temporada primavera-verano, temporada de bodas. Pues allá vamos a celebrar en Brasas y Calderos. Dicho esto, empezamos con la información deportiva en desarrollo. Por aquí está Adolfo Jiménez del Río, igualmente John Valencia, que también le tira a los deportes, al ciclismo y, bueno, cuando las cosas son muy interesantes, también al fútbol y me dice que al tenis. Entramos en materia en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, ya aquí en los estudios. Adolfo, vaya partidazo el que tuvimos anoche en esa visita del Liverpool al Benfica de Portugal. Y ayer estuvimos hablando de Luis Díaz, que llegaba a este compromiso con la duda si iba a ser titular, porque, bueno, habían surgido unos comentarios de que no se comunicaba bien con su técnico, producto de que no domina todavía el inglés. Y parece que los idiomas sobran cuando se hace buen uso de el fútbol. Sí, cuando se tienen las condiciones para jugar al fútbol. Y eso lo demostró Luis Díaz. Fue la figura del compromiso. Y es que realmente, Jorge, ayer lo ratificamos cuando estábamos terminando el comentario de la calidad de jugador que es Luis Díaz. Y dijimos, indiscutiblemente, Jürgen Klopp tiene que tenerlo de titular. Y eso fue lo que hizo. No solamente demostró una capacidad como titular, sino que también se mantuvo durante todo el partido. Jürgen Klopp no dudó un minuto en que tenía que ser titular todo el partido, porque era una ficha clave para ganar este grandísimo partido, durísimo, por cierto, ante un equipo que en contragolpe es muy fuerte, y en el Benfica tenían que tener mucho cuidado con esa parte, y el equipo lo hizo, el Liverpool lo hizo. Además, Luis Díaz tiene otra característica adicional, que él baja y ayuda a defender también, y eso es un valor agregado a su capacidad goleadora y de asistencia de gol, porque ayer no solamente vimos cómo hacía un señor golazo, sino que también qué asistencia le hizo a Mané, fue exactamente que hizo el gol. Está con nosotros también John Valencia, que tomó atenta nota de el compromiso. Estuvimos ayer, de verdad, disfrutando de este partidazo y sobre todo de ver cómo Luis Díaz demostraba, repito, que en un campo de fútbol no se habla, se juega. Además de que gol es una palabra que por lo visto se dice gol en todos los idiomas, ¿no? En árabe, en inglés, en francés, en cualquiera de los idiomas, el gol no tiene ninguna traducción. Y el gol se hace siempre en cualquier idioma de la misma manera, metiéndolo a la portería. Y eso es lo que lo sabe hacer Luis Díaz. Y lo demostró ayer. Además, yo creo que la calidad de Luis Díaz está en su versatilidad de las posiciones dentro del campo de juego. Porque lo vimos jugar de lateral, pero estaba jugando por el medio también. Y estaba jugando entre líneas. Y eso solo lo hace un crack. Viene, es innato, viene con él. Bueno, pues después de los elogios a Luis Díaz, bueno, sencillamente destacando lo que hizo en el campo de juego en ese compromiso ante el Benfica de Portugal. Bueno, la cuenta la abrió Canoté, bien temprano. Los primeros 15 minutos, ¿no? Cabeza. Impresionante. Sí, sí. Sí, sí, fue un señor golazo también. Y esto demuestra que es una persona demasiado joven, es un chico de 22 años, pero que tiene una capacidad goleadora también espectacular y mucha fortaleza. Entró con mucha fortaleza, mucha decisión, y ese gol fue el que abrió la lata para que el Liverpool siguiera a sus anchas. Es cierto que dijéramos que la eliminación de Egipto ha afectado un poco al jugador egipcio Mohamed Salah, exactamente. Ajá. Y lo vimos ayer, tuvo unos bajonazos y en los momentos en que recibía el balón no tenía esa facilidad que nos venía demostrando. Pero Mohamed Salah, inclusive Jürgen Klopp lo determinó y se dio cuenta y lo sacó del partido, porque él estaba perdiendo fortaleza por ese lado. Pero obviamente la asistencia o la colaboración que le puso Luis Díaz a Mohamed Salah le ayudó para que él mantuviera su ritmo. Indudablemente nos dimos cuenta de que técnicamente Jürgen Klopp hizo lo que tenía que hacer con su equipo. Supo utilizar a sus jugadores en el momento oportuno. Es un entrenador muy experimentado. Quería sencillo, permíteme, John, simplemente terminar de contar. El gol de Mané que estabas contando llegó al minuto 34. Y la verdad es que fue un partido que el Liverpool lo manejó bien. No sufrió. No era para sufrir tampoco por parte del Liverpool, teniendo una nómina muy superior al Benfica. Aunque este Benfica, me decía John, bueno, pero es que este Benfica puede dar sorpresa. Recordemos que eliminó al Barcelona, ¿no? Entonces siempre estaba el peligro. Sí, y sobre todo cuando se puso 1-2, ¿no? Y hay que tener en cuenta el 1-2, que fue un error gravísimo de la defensa del Liverpool. Asistencia, ahí fue donde apareció la asistencia de Luis Díaz. Sí, y fue el error de el Liverpool para que el Benfica hiciera el gol es un error que tiene que corregir Jürgen Klopp si quiere aspirar a ganarse esta Champions. Porque es un error de defensa neto, totalmente. Ah, sí, el balón se paseó por todo el área. Hacia la portería, sin tener en cuenta qué delantero del otro equipo está presente. Llegando el Benfica al segundo palo, pero apenas eso, porque rápidamente apareció Luis Díaz y puso el 1-3 en el minuto 87, ganó en velocidad, a su estilo, venció al portero, lo dejó en el camino. Y demostró que sin duda alguno era el jugador del partido. Además tuvo otra oportunidad muy clara. Sí. Frente al portero. que inclusive si le hubiera hecho el regate que hizo en el último gol, había hecho dos goles en el partido. Lo tuvo muy claro también Luis Díaz. Y lo convirtió ya en el segundo, en la segunda oportunidad, lo hizo correcto, como debe ser. Sacó al portero, lo regateó y ahí convirtió el golazo. Sí, creo que fue notoria la superioridad de Liverpool en este partido. Hubo momentos en el que miramos que el Benfica, que obviamente no va allí con los brazos cruzados, van a intentar hacer gol, pero en una o dos o tres jugadas que pudo observar del segundo tiempo, en algún momento vi que el Benfica tocaba, que intentaba llegar a la puerta contraria. Sí, pero no tenía con qué. Exacto, pero cuando el Liverpool tomaba el balón, siempre se veía clara jugada de peligro, con posibilidad de llegar a hacer gol. En una de estas ocasiones hubo un remate, no recuerdo de qué jugador del Liverpool, iba Luis Díaz por el sector izquierdo, el remate por el reflejo del arquero lo pudo rechazar con la pierna. Intentó cogerlo con la mano y el remate. No, esa es la jugada que estaba diciendo Adolfo, que perfectamente pudo claro, donde anotar. Se la pasa a Luis Díaz, había sido gol porque estaba adentrando Luis Díaz absolutamente desmarcado. Pero hay una situación que comentabas, Adolfo, y es que a Mohamed Salah le ha afectado la eliminación de Egipto, uh-huh. No estará en el Mundial. Pero Luis Díaz también viene de esa situación. Colombia va a estar en el Mundial. Jorge, ¿no? ¿Cómo no se asimilan? No, ¿cómo asimila, por ejemplo, un golpe de eso, no? Exacto. Lo más interesante de eso es, Jorge, que a Luis Díaz no le afectó no estar en el Mundial. Bueno, no podemos decir que no le ha afectado. Porque lo demuestra, si le ha afectado en su juego. En el rendimiento deportivo. Exactamente. Lo demuestra en su rendimiento deportivo. Parece que le ha motivado. Porque con un partidazo como este. Donde con un partidazo se demuestra figura. Que no le ha afectado en absoluto. En cambio, Mohamed Salah no solamente lo demostró ayer en su bajo rendimiento, sino en las palabras. Lo dijo él enfáticamente, que le había dolido demasiado haber quedado por fuera del Mundial. Esas palabras no las he escuchado Luis Díaz. Puede que le haya dolido, perdón, pero no ha expresado esa sensación en los medios de comunicación. Permítanme, ustedes les comento cómo resumen algunos medios deportivos la sí. actuación de Liverpool y sobre todo el partidazo de Luis Díaz. Por ejemplo, el Mundo Deportivo dice: Luis Díaz de Liverpool en terreno hostil. AS Colombia dice: Luis Díaz era el momento que estaba esperando, y entre comillas las frases de Luis Díaz. Sport Benfica dice: Liverpool, Luis Díaz cerró el marcador en Lisboa. Otra de las portadas de Mundo Deportivo dice: Luis Díaz que estaba esperando volver aquí, es decir, a Benfica, porque recordemos que pasó por Portugal y hacer un buen partido. Por ejemplo, AS Colombia dice: imperdible, Jürgen Klopp imita la sonrisa de Luis Díaz. Ahora, no, pero ese era anterior. Bueno, eso es indeterminante. Vamos con el otro compromiso. Empezamos estos cuartos de final dando cuenta del compromiso entre el Liverpool y el Benfica. Pero el otro gran partido era el del Atlético de Madrid en su visita al Manchester City. Le hizo un buen partido el Atlético de Madrid, pero finalmente el Manchester City, la verdad que los equipos ingleses andan muy bien, a excepción del Manchester United de Cristiano Ronaldo, lo que es el Liverpool, el Chelsea. Bueno, cuentan que el Chelsea pronto no está tan fino como el año pasado, aunque alcanzó a sorprender, ¿no? Ese es un tema que hay que hablar ahora más adelante. Sí. Hablemos del Manchester City Atlético Madrid. Un partido bastante interesante, Jorge y John, porque se vio mucha estrategia. Un partido muy estratégico en el cual Simeone, perdón, trató indudablemente, esto es el cambio de clima. Ya veo, Adolfo. Trató de mantener un cerrojo. Exactamente, trató de mantener el cerrojo al máximo y de pronto fue un error, porque se fue encerrando demasiado y eso lo analizó Pep Guardiola para poder él romper ese cerrojo en el minuto o en el momento más importante. Es cierto que necesitó entrar a Foden para que hiciera la jugada mágica del pase entre líneas a Kevin De Bruyne, y Kevin De Bruyne por rematar de manera contundente a un excelente portero, porque hay que ser honestos, Oblak hizo unas tapadas espectaculares en el día de ayer y demostró que sigue siendo un gran portero. Pero Kevin De Bruyne supo repatar. Pero digamos que un planteamiento como el que hace Simeone se puede considerar exitoso si se consigue justamente mantener la portería a cero. Pero cuando planteas totalmente el partido de una manera ultra defensiva, porque las críticas en este caso, por ejemplo, al Atlético de Madrid vienen porque en todo el partido no hubo un remate a portería contraria. Es decir, la apuesta, teniendo jugadores peligrosos como por ejemplo Griezmann, Suárez, el chico portugués, ¿cómo se llama? João Félix. João Félix, que no hagas un remate a portería. Y además, cuando se muestran el mapa de rojo, que tiene que ver un poco con la posición de los jugadores del Atlético de Madrid, se ve totalmente en verde en su campo. En ningún momento se ve que visitan el campo contrario. Vale, pues vamos a escuchar a Joan Oblak, el portero del Atlético de Madrid, que en todo caso tuvo una buena actuación. Y lo cierto es que la eliminatoria queda abierta. Nosotros porque hemos perdido, pero ellos nos han puesto a defender un poco más abajo de que queríamos nosotros, porque juegan bien, controlan bien el balón, ellos no han creado tantas ocasiones claras y al final somos vivos todavía porque faltan 90 minutos por jugar en nuestro estadio y estoy seguro que la podemos hacer mucho mejor. Claro que sí, en el Wanda Metropolitano seguramente vamos a ver un espectáculo grande. Continuamos, Adolfo. La Champions sigue en el día de hoy con la segunda parte, otros dos partidos. Dos partidazos tenemos, Jorge, a las 9 de la noche, donde el Villarreal, aquí en la Cerámica, va a recibir al durísimo Bayern Múnich. Un Bayern Múnich que sabemos que viene con todo. Tiene la delantera más poderosa de Europa y cuenta con el máximo goleador de Europa, Robert Lewandowski. Veremos un impresionante partido. Sabemos que el Villarreal ha sabido vencer a los grandes, pero es que en este momento tiene a un grandísimo al frente. Eso sí, sabemos que también en la Cerámica el Villarreal tiene intenciones de hacer un gran espectáculo en esta competición. Y por el lado del Real Madrid, que visita al Chelsea. Es cierto que el Chelsea está teniendo muchísimos problemas económicos debido a que Abramovich pues ya no tiene el capital puesto en ese equipo, y los jugadores del Chelsea en el día de ayer, para ir al estadio, tuvieron que pagar con su dinero, con su bolsillo, los taxis. Eso quizás psicológicamente puede afectar, pero ellos son de un nivel profesional altísimo y saben que tienen un compromiso muy grande ante el Real Madrid. El Real Madrid tiene otro problema. Tiene a Ancelotti con coronavirus y no va a estar como entrenador en el estadio. Va a estar su hijo en reemplazo, pero obviamente van a estar intercomunicados constantemente con videos, con tablets, con cámaras, para poder estar hablando del tema y solucionando cualquier incidencia que pueda darse en el campo de fútbol. Esto sí que, dos grandes partidos. Sí, esto sí que puede ser de motivo de preocupación, de que el técnico no esté en el banquillo, que no esté en el campo. Esas órdenes telemáticas, vamos a ver cómo las asimila. Los técnicos, sobre todo del porte de Ancelotti, que no están acostumbrados a tomar este tipo de decisiones o a impartir este tipo de decisiones a través de estas pantallas. Escuchemos también al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, hablando en el día de ayer sobre este compromiso. Mejores momentos de mi carrera espero seguir ayudando al equipo a mantener la portería a cero, a hacer paradas importantes, que creo que al final en un primer partido de eliminatoria es importante, lo hemos visto en el partido de París, que a la vuelta todo es posible y más si jugamos la vuelta en el Bernabéu, así que espero que podamos hacer un buen partido, un buen resultado para llevarlo al Bernabéu. Bueno, pues juega en condición de visitante. El Real Madrid se enfrenta al rey de copas, al vigente campeón. Un partido muy atractivo, Adolfo. Sí, indudablemente, Jorge. Además, dijéramos que el Real Madrid tiene algo, es muy fetiche realmente en esta competición y a veces saca unos partidos de la nada. Vemos al Real Madrid casi contra las cuerdas, va casi perdiendo el partido y de pronto de la nada sale la opción del gol, lo convierte, ya sea Karim Benzema, Vinicius Junior, y le parece a uno como que fuera insólita esa jugada. ¿Sabes cuál es la polémica últimamente con este partido? Sobre si debería jugar Bale o no. Gareth Bale. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a escuchar también a el técnico de el Villarreal, Unai Emery. ¿Cómo afronta este compromiso ante un grande de Europa como el Bayern Múnich? La oportunidad como profesional es vivir estos cuartos de final con la idea de solamente una idea, es de querer competir y tener opciones para ganar. Pues lo ponemos en escena mañana, en los primeros 90 minutos, donde será diferente a la eliminatoria contra Juventus, un equipo que te va a ofrecer resistencias diferentes, que te va a ofrecer exigencias diferentes, pero a la vez que nosotros tenemos que saber adaptarnos y tenemos que trabajar el partido todo lo posible en ser lo más cercano a nuestro mejor rendimiento en 90 minutos y en 180 o en las posibilidades que pueda haber de prórroga y penaltis. En definitiva, pues vivirlo con mucha intensidad y preparando y trabajando el partido con la única idea de ser competitivos y tener opciones. Suerte para el submarino amarillo, que no tiene nada que perder. La obligación es para el Bayern Múnich, por supuesto. Eso es en la ventaja quizás de ser un equipo pequeño, si se puede decir, ¿no? Entre comillas, pero que ya hemos visto que es capaz de muchas cosas. Y es que el más comprometido de ganar ahí es el Bayern Múnich. Claro, está obligado. Prácticamente. Bueno, Adolfo, estamos ya sobre la recta final. Simplemente pues comentar en lo que ha pasado en el día de ayer en la vuelta al País Vasco. Cambiamos de deporte, pero antes permítame decirle que estamos a nombre de Travel Low Cost para enviar paquetería, por ejemplo, a Ecuador a solo 5,50 €, a Colombia desde 3 € y a Venezuela desde 1,50 €. Travel Low Cost. Muy buen precio. En la calle Estrella número 12 en el centro de Valencia, zona Plaza España. Bien, Adolfo, ¿qué pasó ayer? También John Valencia estuvo atento a la etapa de la Vuelta al País Vasco. Sí, realmente fue una etapa bastante interesante, una etapa llana, dijéramos en términos generales, pero lo más importante o lo más llamativo fue el sprint final. Es que realmente fue espectacular, John. ¿Tú lo pudiste apreciar? Así es. Me encanta mucho el estilo de Julian Alaphilippe y en este tipo de llegadas realmente es muy potente. Además, con el lujo de que le hiciera el camino el Renko Evenepoel. Renko Evenepoel. Es un lujazo porque son los dos corredores muy potentes y por el tipo de llegada explosiva, el mejor es Julian Alaphilippe, así que trabajo hecho y resultado obtenido. Muy bien. Julian Alaphilippe, el francés campeón del mundo, doble campeón del mundo, se llevó la etapa en el día de ayer. ¿Cómo pinta las cosas para hoy? Pues muy interesantes porque llega la dura montaña. Tenemos dos muros, y son dos muros de 13 grados de desnivel. ¿Sí? Y que van a dar opción para que los grandes escaladores se muestren. Esperamos que los colombianos estén ahí. Y están esperando, porque Daniel Felipe Martínez tiene muchas intenciones de mostrar la cara de la calidad que es. Además, Sergio Higuita, el mismo Rigoberto Urán, que están en excelentes posiciones. Las diferencias son mínimas y yo creo que van a dar una durísima pelea hoy. ¿Qué ecuatoriano está en esta? No recuerdo. ¿Jonathan Narváez? Sí, Narváez. Narváez. Exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Nos queda información. Adolfo, no sé si tenías algo de Copa Libertadores de América para hoy jornada, ¿verdad? Ah, sí, tenemos la jornada de la Copa Libertadores de América, que está bastante interesante porque anoche vimos, bueno, nos trasnochamos viendo un partidazo del Deportivo Cali frente al Boca Juniors, pero fue impresionante. Un partido que era, obviamente, el favorito, el equipo argentino, pero el Deportivo Cali supo plantarse en su casa y lo venció 2-0. Espectacular la presentación del Deportivo Cali. Aquí tengo también el partido del Olimpia de Paraguay, que enfrentaba a su coterráneo, a Cerro Porteño. Un partido que no pasó del 0-0. Y el Sporting Cristal del Perú, que perdió finalmente ante Flamengo de Brasil. Un partido que estaba aplazado inclusive. Pero yo pensé que no se iba a jugar. Exacto, las directivas decidieron que se jugara independiente de lo que estaba pasando en las calles de Lima. Pero llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más. Hasta aquí el Café Mañanero.